Espero que podamos disfrutar juntos esta mañana un momento más de juntos alimentarnos de la palabra de Dios, de comer de la palabra de Dios. Dios sea nuestro muro y antemuro a cada uno de nosotros en este día, que podamos salir fortalecidos de la palabra de Dios esta mañana, con el deseo de llevar adelante su obra. Es conmovedor los testimonios que se oyeron esta mañana de personas que están enfrentando situaciones adversas. Y mientras se escuchaba esos testimonios, por un momento, ponernos en los zapatos de las personas que sufren injustamente debe de ayudarnos a tener una idea de lo que nos depara también a nosotros el día de mañana, el futuro cercano. Porque todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Que la experiencia de dicho hermano que está fructificando en un lugar austero, penoso, sea el anhelo de nuestro corazón, que nosotros podamos cumplir lo que dice Jeremías 17. El que confía en Jehová será como árbol plantado junto a corrientes de aguas y no dejará de dar su fruto. En esa dirección se perfila el remanente, en esa dirección se dirigen aquellos que están pidiendo la lluvia tardía. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca en estos días, nos entrene, nos capacite, nos enseñe a depender de Él, a vivir por cada palabra que sale de su boca, a confiar plenamente en estos días de, entre comillas, de paz o prosperidad. Debemos de estar acumulando el aceite santo en nuestras vasijas, entrar en una dependencia total y absoluta, para cuando ya no puedan hacer nada por nosotros el brazo humano, como el caso de la persona que se mencionó, que un juez, no viendo culpabilidad alguna, no pudo o no puede hacer nada por dicho hermano. Así que debemos de recordar y de aprovechar estos momentos áureos de ir a la palabra de Dios, de meditar en ella, de disfrutarla, ser agradecidos con Dios que tenemos acceso a su palabra. Esta mañana cerraremos con un pensamiento más que se desprende en el cierre del mensaje a la iglesia a Éfeso. Y es el sentido figurado que encierra el árbol de la vida. Y antes de compartir los textos de la palabra de Dios, en ese sentido, me gustaría que recordáramos algo más. Esto se encuentra en Historia de la Redención, versículo 27. Vean lo que dice. Satanás, página 27, párrafo 3. El título que tiene esta sección del capítulo 3 Las consecuencias de la rebelión. Satanás procura su restitución. Cuando ella vio a lo que había llevado su rebelión, cito textualmente lo que dice, lo que está escrito, Historia de la Redención, página 26, párrafo 2 comienza, para los que tienen el libro. Satanás tembló al contemplar su obra. Meditaba a solas en el pasado, el presente y sus planes para el futuro. Su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Entonces pasó un ángel del cielo. Lo llamó. Satanás llamó al ángel del cielo que pasaba cerca de él y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Le fue concedida. Entonces le dijo al Hijo de Dios, Satanás pidiendo, Satanás, después de estar meditando en su presente y los planes para su futuro y lo que había sido su dicha en el pasado, pidió esta entrevista y se le concedió. Entonces le dijo al Hijo de Dios, yo no sé cuántos de nosotros hemos meditado en esta última entrevista, conversación entre Jesús y Satanás. Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Esta misma experiencia tuvo Adán y Eva después de comer del fruto prohibido. Juraron lealtad de allí en adelante. Prometieron nunca más. Afirmaban que habían entendido y que se arrepentían de lo hecho. Pero nota que lo que dice acá. Entonces el Hijo de Dios que se le había, entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente, lo que él gozaba anteriormente. Y permanecer bajo su sabia dirección. Diógenes, ¿encontraste esa cita? Marlene, siempre, no sé si Marlene está conectada. Lo que viene a continuación son unas palabras sí, que nos estoy hacen conectada, déjame sacudir. A ver, Marlene. Para que juntos, yo sé que aquellos que tienen la oportunidad de ir a las citas que comparto, de paso, voy a, con la ayuda de Dios, voy a pegarles hoy todo lo de Spiritual Gifts en el chat de WhatsApp para que se disfruten, hermanos. Esta debe de ser el ancla de nuestra mente. Hay un ataque decisivo, hay un ataque feroz, hay un ataque constante e implacable hacia nuestra mente. Apenas hace 3 días más o menos, estudiaba con mis hijos el ataque a la mente. Satanás lucha, se esfuerza, pelea ferozmente para que nadie se memorice los mandamientos de Dios. Yo sé que ya lo compartí esto antes con ustedes. La santa ley de Dios que debe de vivir puntualmente en nuestra mente, que debemos de memorizarla, que debemos de atenderla, que debemos de conocerla. Esos 17 versículos de Génesis capítulo, de Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Entendiendo que los 10 mandamientos comienzan del versículo 3, o sea, 15 versículos. 15 versículos. Todo, cualquier cosa, menos internalizar esos sagrados preceptos en la mente del individuo. Y Satanás está luchando y nos ha puesto en las manos tecnología, nos ha puesto en las manos todo lo que hoy tenemos. Hermanos, necesitamos hacer un tiempo a propósito, adrede, un tiempo para memorizar, para conocer, para relacionarnos con esos sagrados mandamientos. Quien no haga esto es cuestión de tiempo. Y cuando la tentación llegue, se verá que no tiene muro protector y caerá como aquel joven, como aquel muchacho que era llevado como buey al matadero. No importando qué use Satanás para la tentación, si no tienes la santa ley de Dios de memoria, que te ayude a meditar, a contemplar, a disfrutar. No tenemos defensa. Dicho esto, vuelvo a leer la línea donde él presenta su arrepentimiento, su confesión de arrepentimiento. Recuerden, ya había existido. Esa oportunidad a que se arrepintiera, ya había menospreciado y hoy vamos a entender algo maravilloso que está allí en la palabra de Dios. Satanás le dijo que deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente. Cuando él se puso a meditar en el pasado, el presente y lo que le deparaba el futuro, se sacudió y lo llevó a pedir esto, a entrevistarse con Jesús. Y Jesús lo atendió, lo escuchó. La petición era que deseaba obtener nuevamente el favor de Dios y ser restablecido a su antiguo lugar. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y permanecer bajo su sabia dirección. ¿Qué dice Marlene? Escuche lo que dice la siguiente declaración. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios, que nunca más sería recibido en el cielo, pues éste no podía ser expuesto al peligro. Escuchen, mis hermanos, Jesús lloró las primeras lágrimas que se registran. Jesús amaba con un amor inimaginable a este ser que él creó. Las lágrimas que los ángeles después experimentaron cuando Adán desobedeció. Jesús lloró. ¿Cuánto le desgarraba su corazón? Es que Dios no busca la muerte de nadie. Dios no quiere la muerte de nadie. Y esta petición que se le hace, si hubiese sido sincera, si hubiese venido de adentro, si hubiese venido, debió haber venido antes de haber sido expulsado. Una vez ejecutado juicio, una vez declarada sentencia, no hay vuelta de hoja, no hay arrepentimiento. Hermanos, es el Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos capítulo 2, versículo 4. Es el Espíritu Santo, 2:4, 4:2. ¿O ignoráis que por su bondad, dice así Romanos, somos movidos al arrepentimiento? Una vez acallada esa voz que nos llama al arrepentimiento, no hay. Dejó pasar su tiempo. Tuvo la oportunidad de ser reinstalado a su servicio, a sus funciones. Pero él desaprovechó. Y ahora Jesús no hace otra cosa más que llorar. Cuando todo termine, cuando todo acabe, lo último que Jesús hará será llorar por los perdidos. Porque nunca estuvo en su plan, nunca fue su deseo, nunca subió a su mente destruir a nadie. A Satanás se le dijo que el cielo no podría exponerse al peligro y que todo el cielo, escucha bien, todo el cielo se malograría si se lo recibía otra vez, porque el pecado y la rebelión se habían originado en él. Las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él. Y esto es algo que Satanás no miraba. Esto es algo que ninguna criatura, ningún ser creado tiene la potestad de ver en sí mismo esto que estamos viendo. Cuando Adán y Eva expresaron lo mismo, se les dijo que había existido un cambio en su naturaleza y que si no habían podido vencer antes, no podrían vencer menos ahora. Que la única fuente de esperanza y de consuelo para la pareja culpable era la propiciación que Dios había ofrecido en su lugar. Pero eso de querer obedecer como lo hacían antes del pecado, que para ellos obedecer los mandamientos de Dios, dice el Espíritu de Profecía, en algún lado que no recuerdo esto, esta cita, ¿dónde está? Pero que les era para ellos como para nosotros respirar. Obedecer a Adán y a Eva les era tan natural, tan espontáneo como para nosotros respirar. Y que eso se había perdido. Le dijo Jesús a Satanás que no había tenido en el curso de su rebelión motivo alguno para actuar de esa manera. Pues, es que es un misterio. Un misterio. El origen del pecado es un misterio. Nosotros podemos, por la palabra de Dios, entender qué es pecado, pero nunca su origen. no había tenido motivo. Y nosotros entendemos, porque en Ezequiel y en Isaías vemos a un ser perfecto. Perfecto eras en todos tus caminos. Dentro de él, perfección y santidad. El ambiente donde se movía perfección, o sea, interna y externamente, todo era perfección y santidad. ¿De dónde se originó el pecado? Sin duda esto estará vedado a nuestra mente por los siglos sin fin. Como seres creados, nunca. Y Jesús le dijo, las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él. No había tenido en el curso de la rebelión motivo alguno para actuar de esa manera y había acarreado ya ruina sin esperanzas. Todos los ángeles que se unieron a él en su rebelión contra el trono de Dios habían caído en una ruina sin rescate, sin vuelta de hoja, sin retorno. No solo para sí mismo, sino para las huestes de ángeles que habrían sido felices en el cielo si él se hubiera mantenido fiel. La ley de Dios podía condenar, pero no perdonar. Esto que quede bien claro en nuestra mente. La santa ley de Dios no tiene virtudes salvíficas. La santa ley de Dios no salva a nadie. Ella puede hacer feliz aquel que por ella viva. Ella puede mantener en ambiente de pureza y santidad a aquel que viva acorde a sus exigencias. Es una ley de amor, es una ley de libertad, pero ella no tiene virtudes de perdonar. No se arrepintió Satanás de su rebelión porque había visto la bondad de Dios, de la cual había abusado. No era posible que su amor por Dios hubiera aumentado tanto desde la caída como para conducirlo a una gozosa sumisión y una obediencia feliz a su ley. Pero ley que había despreciado, que había sido despreciada. La desgracia que experimentaba al haber perdido la dulce luz del cielo, el sentimiento de culpa que lo oprimía y la desilusión que experimentó al ver que sus esperanzas resultaban fallidas eran la causa de su dolor. Si hubiera vencido en la guerra que se llevó en el cielo, nunca habría existido esto que ahora él está manifestando. Era su derrota, su fracaso, su desgracia, su futuro incierto. Conocía la exigencia de la justicia de la santa ley de Dios y eso lo hacía temblar. Eso lo llevó a pedir esta audiencia. Ser comandante fuera del cielo, ser líder de la oposición, de la rebelión en la tierra, expulsado del cielo, era muy diferente que gozar de ese honor en él, en el cielo. La pérdida de todos los privilegios que había tenido en el cielo le pareció demasiado grande como para soportarla. Deseaba recuperarlos. El tremendo cambio que se había operado en su situación no había aumentado su amor por Dios. ¿Cómo era que ahora, expulsado del cielo, juraba lealtad, juraba obediencia, juraba amor? ¿Cómo era posible? en su situación no había aumentado su amor a Dios ni a su sabia y justa ley. Cuando Satanás se convenció plenamente de que no había posibilidad alguna de recuperar el favor de Dios, manifestó su maldad con odio acrecentado y ardiente vehemencia. Dios sabía que una rebelión tan decidida no permanecería inactiva. Satanás inventaría medios para importunar a los ángeles celestiales y mostrar desdén por la autoridad divina. Como no pudo lograr que lo admitieran en el cielo, montó guardia en la entrada misma de él. Miren el diablo dónde estaba. Estaba allí, a la entrada de la puerta, para burlarse, para mofarse de los ángeles y buscar contiendas con ellos cuando entraban y salían. Procuraría destruir la felicidad de Adán y Eva. Trataría de incitarlos a la rebelión con plena conciencia de que esto produciría tristeza en el cielo. Los seguidores de Satanás, los demonios que hoy conocemos, salieron a su encuentro y él se levantó, asumiendo un aire arrogante, y les informó acerca de sus planes para apartar de Dios al noble Adán y a su compañera Eva. Si de alguna manera podían inducirlos a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. A esto es lo que le llamamos salvación por obras, fabricar tú tu propia salvación, proveer tú los medios para poder salvarte de la sentencia de la justicia divina. Es Satanás el originador de ellos, es el pecado el que pone eso en la mente, salvo por obras. Y les dijo, si eso fallaba, podrían unirse con Adán y Eva, pero una vez que hubieran transgredido la ley de Dios, estarían sometidos a la ira divina, lo mismo que ellos. Su transgresión también los pondría a ellos en estado de rebelión y podrían unirse con Adán y Eva para tomar posesión del Edén y establecer allí su morada. Noten. Y si lograban tener acceso al árbol de la vida, miren el plan fraguado, cómo estaba. ¿Y en qué momento? Satanás, no después de haber sido arrojado del cielo, hizo su ataque de paso, lo hemos visto anteriormente. Después de que fue expulsado del cielo, es que Dios trajo al planeta vida y lo presenté ya en una ocasión con la esperanza y seguridad. Mientras el hombre hacía buen uso de su libertad, del libre albedrío, lo creó de tal manera que en ese ambiente ventajoso sobre Cristo en el desierto, así como Cristo venció la tentación, Adán podía vencer. Mucha ventaja sobre Cristo para vencer. Pero ya vimos, ya lo leímos, ya lo estudiamos, que dejó su primer amor y amó más a la criatura antes que al Creador. Ahora Satanás tiene bien planeado. Ok, enterado Jesús, ¿no tenemos ya acceso al cielo? No. El cielo se va a malograr, se va a echar a perder. Restituirte nuevamente porque las semillas de la rebelión y el pecado están en tu corazón, en ti se originó. Y está pidiendo por él. No, en ningún momento leímos que estaba pidiendo por ellos. Por incluso aquellos que cayeron. No, no, no. Estaba rogando por él. Los demás que vean. Ese es el espíritu del diablo. Ahora dice, vamos al ataque contra Dan. Por varias maneras, por varias razones. Número uno, si lo vencemos y se unen a nosotros, Dios los tiene que destruir como nosotros. Y se los destruye ante el universo. Se verá que nadie puede cumplir la ley de él, que yo estoy en lo correcto. Y si Adán come y Dios lo perdona por misericordia, nosotros podemos apelar a esa misericordia. Pero hay otro plan más. Si Adán desobedece y tiene acceso al árbol de la vida, entonces el Edén será eternamente nuestro. ¡Qué tremendo alcance harían del Edén su morada! Y si lograban, si tan solo lograban tener acceso al árbol de la vida que estaba en medio del jardín, su fortaleza sería, según ellos, igual al de los ángeles santos, y ni Dios mismo podría expulsarlos de allí. ¿Por qué tanta seguridad de Satanás? Porque Dios lo había dicho. Porque Dios lo había declarado. Y lo que Dios dice se hace, se cumple, se realiza, existe. Hay poder en la palabra de Dios. Satanás haciendo eso. Dijeron, esto es así. Satanás celebró una reunión de consulta con sus ángeles malignos. No todos estaban listos para unirse con el fin de llevar a cabo este arriesgado y terrible plan. Les dijo que no confiaría a ninguno de ellos la realización de esa tarea, porque creía que solo él tenía suficiente sabiduría como para realizar una empresa tan importante, de donde dependía, según él, su existencia misma. Quería que consideraran el asunto mientras él los dejaba con el fin de estar solo para madurar sus planes. Trató de convencerlos de que esa sería su única y su última esperanza. Si fallaban, desaparecería toda perspectiva de recuperar el cielo y controlarlo o cualquier otra parte de la creación de Dios. Satanás quedó solo para madurar los planes que seguramente provocarían la caída de Adán y Eva. Temía que sus propósitos no se cumplieran. Aún más, aunque tuviera éxito al inducir a Adán y a Eva a desobedecer los mandamientos de Dios y convertirlos en transgresores de su ley, si de todo ello él no recibía ningún beneficio, su propia situación no mejoraría. Su culpa, en cambio, solo aumentaría. Él lo sabía. ¿Qué ser tan...? No conocemos realmente al diablo. ¿Cómo Satanás podía tener todo esto a su alcance, meditando? ¿O mejoramos o aumentamos nuestra condena? Si fallamos y si vencemos, ok, pero ¿y si Dios tiene algo más? Si Dios hace por el hombre algo más, solo va a acarrear mayor condenación. Recuerden, no se había revelado ningún plan de redención a la humanidad. No había sacrificios antitípicos, no había nada. Satanás estremeció al pensar en sumergir a la santa y feliz pareja en la miseria y el remordimiento que él mismo debía soportar. Parecía indeciso, a veces firme y resuelto, otras dubitativo y vacilante. como cuando tú no quieres, estás indeciso de hacer algo que sabes que puede tener repercusión adversa. Y si no sale como quiere, como quieres. Sus ángeles lo buscaban, puesto que era su dirigente, para informarle acerca de la decisión que habían tomado. Se unirían a Satanás en sus planes para compartir con él la responsabilidad y las consecuencias. Ya con eso, con ese apoyo, Satanás ahuyentó sus sentimientos de desesperación y flaqueza, y como dirigente de ellos se revistió de valor con el fin de afrontar la situación y hacer todo cuanto estuviera a su alcance para desafiar la autoridad de Dios y de su Hijo. Los informó acerca de sus planes y se acercaba audazmente a Adán y a Eva para quejarse del unigénito Hijo de Dios, no lo escucharían en absoluto. Por el contrario, estarían preparados para repeler ese ataque. Primer plan, este no va a funcionar. Si les hablo mal de Jesús, no me van a poner atención. Si tratara de miren, es que no fue nada más así, ya. Si tratara de intimidarlos con su poder, hasta hacía poco había sido un ángel provisto de gran autoridad, tampoco podría lograr nada. Decidió que la astucia y el engaño lograrían lo que no fuera posible por la fuerza. Y aquí viene lo que les comenté acerca de la información que se les puso. Dios actúa. Cuando Satanás está obrando, Dios no se queda de brazos cruzados. Así como fue al principio, así sigue en el paso de la historia. Si bien es cierto que Satanás constantemente está tratando de destruirnos, Dios constantemente está tratando de hacernos vencedores. Todo depende que si salimos al campo de batalla con la protección de Él, con la presencia de Él, o nos exponemos como Eva, solitos, sin la presencia de su marido, sin el apoyo de su hombre. Y cada uno de nosotros tenemos un marido, tenemos un hombre que debe de estar a nuestro lado, y a su lado no seremos derrotados. No seremos engañados, no seremos entrampados. A su lado, en Cristo. Pienso que para este tiempo, cada uno de nosotros, a medida que hemos venido estudiando, ha entendido plenamente que no hay nada que temer al futuro. No hay nada que hacerle caso al diablo. Que todo lo que la palabra de Dios es posible, es cierto, aunque nos parezca inconcebible. Si Dios dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto, sed vosotros santos como yo soy santo, guardad mis mandamientos, vivan sin pecar. Estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Por qué debemos de vernos de forma introspectiva para ver si podemos o no podemos? No se trata de vernos a nosotros mismos, se trata de ver al que venció en nuestro lugar. De él emana la fuente de poder para salir airosos, victoriosos, más que vencedores en esta contienda. Y a esto el diablo le tiene pánico. Él quiere que sigamos viviendo esta vida como Eva fue sorprendida sola. Pero vuelvo y repito, creo que nosotros hemos entendido que todo lo podemos en Cristo. De manera que si alguno está en Cristo, y todo será en Cristo, con Cristo, por Cristo, para Cristo, por medio de Cristo. Hubieron varios planes, pero dijo la astucia, el engaño Y se ha visto a lo largo de la historia que cuando Satanás viene a atacar al cristiano de frente, el cristiano más se abraza. Aquellos seres que en este momento de forma inocente están privados de su libertad en un presidio, en una cárcel, de forma inocente, saben allá en la cárcel que Dios está con ellos. Saben que Dios los está utilizando para algo mejor. Saben que algo mejor se avecina. Saben por experiencia propia que esto va a terminar en bendición, que está siendo bendición. Ahora, el que llega a la cárcel por culpa de sus actos, aún allá a la cárcel, Dios envía mensajeros para que se arrepientan y puedan gozar del favor de Dios nuevamente. Pero el que llega a una cárcel de forma inocente, ¿cuál deseo yo que cada uno de nosotros el día de mañana, si tiene que pisar una cárcel, sea de forma inocente? Dios lo utilizará como utilizó a Pedro allá en la cárcel cuando las paredes se, cuando las puertas se abrieron, fue Pablo y Silas, cuando las paredes se cayeron. O sea, siempre y cuando un hijo de Dios de forma inocente, es más, si por su fe, por su primer amor, por su obediencia, por su lealtad a Dios va a parar a una cárcel, nada está perdido. Solo un momento para que Dios manifieste su cuidado y su poder en favor de ellos. Satanás no puede venir de forma frontal, porque más nos aferraríamos a nuestra única esperanza, pero entonces sigue utilizando el mismo método que usó en el pasado. El engaño, la astucia y el engaño, su astucia. Pero Dios aquí con nosotros ha hecho lo mismo que hizo con la Santa Pareja. Dios ahora trabajando, dice que reúne a la hueste angélica para tomar medidas con el fin de evitar el mal que amenazaba. Se decidió en el consejo, en el concilio del cielo, enviar ángeles para advertir a Adán que estaba en peligro por la presencia del enemigo. Dos ángeles se apresuraron a visitar a nuestros primeros padres, la santa pareja. Y no cabe duda que uno de estos dos ángeles tuvo que haber sido Gabriel. Gabriel lo vemos a lo largo de la historia después de esto, muy activo sobre el planeta Tierra. Pero dos ángeles fueron enviados a nuestros primeros padres. La Santa Pareja los recibió con inocente alegría, expresando su gratitud al Creador por haberlos rodeado con tal profusión de su bondad. Podían gozar de todo lo amable y atractivo. Y todo parecía adaptarse sabiamente a sus necesidades. Y lo que estimaban por sobre toda otra bendición era su relación con el Hijo de Dios y los ángeles celestiales. Yo creo que eso debe ser el mayor motivo de nuestro agradecimiento. Yo vivo con Dios muy agradecido por mi esposa, por mis hijos, por ustedes, mis hermanos y amigos, por todo lo bello que Dios me ha dado en esta vida, por la salud, por sus cuidados compasivos, tiernos y constantes que me guardan de todo peligro en la calle. Pero después de agradecerle de todo, viene a mi mente, pero por sobre todas las cosas, gracias por Jesús. Gracias por mi Salvador. Gracias por el medio único por el cual yo puedo estar nuevamente en armonía contigo. Gracias por ese regalo. Gracias. Y esto lo traemos de herencia. También nuestros primeros padres, de todo lo que agradecían, por sobre todo, su mayor agradecimiento era por tener comunión directa con Cristo y los ángeles. Estábamos conversando, que no era solamente yo, habíamos Varios, escuchando el testimonio de un amigo, que con esos trabajos que tienen un signo de interrogación arriba, se hacen de dinero, se hacen de riqueza. Él decía, Dios me ha bendecido, Dios me ha bendecido, Dios me ha bendecido. Yo estoy muy agradecido con Dios que Dios me ha bendecido. Y dentro de mí digo, yo tengo que aclararle que Dios no bendice de esa manera. Que Dios haya permitido que él pueda tener eso es muy diferente. Pero Dios no te va a bendecir con algo haciéndole daño a alguien más. Eso nunca, jamás. Y después de escuchar su testimonio personal de su niñez, que él había sido hijo de un proscrito de la ley, que había sido testigo andando con su progenitor de asesinatos de una y mil maneras, dentro de mi mente digo, aunque él esté bañado en oro hoy, yo no hubiese deseado tener un centavo de lo que él tiene y tener la niñez que él tuvo, mientras yo corría, gozaba y jugaba entre amiguitos, que mi niñez, hermanos, fue una parodia total. Le dije, hijo, Dios permitió y estás con vida y estás sano. Nos mostró dónde había recibido balazos, dónde había recibido puñaladas, dónde habías tanta cosa que yo me quedaba frío al escucharlo. Le digo, hijo, Dios ha permitido, porque lo ha permitido. Dios es el que permite sin su permiso nada, pero no, permiso no quiere decir bendiciones, porque la Biblia es clara que toda buena dádiva y todo don perfecto, lo perfecto, ya lo imperfecto no viene de Dios. Lo puedes conseguir por tus propios medios, por tus propias astucias, por tu polo, cualquier otro medio, pero tiene que ser perfecto para que sea bendición de Dios. Al escuchar tu testimonio de tu niñez, Dios permitió que hoy tengas esto, pero apártate ya. Apártate ya. Y él nos contaba esto que les estoy diciendo. Mi mayor agradecimiento ahora a Dios no es que tenga bienes. No es que tenga lo que tenga. Eso carece de importancia hoy día para mí. Agradezco a Dios por mi familia. Agradezco a Dios porque he dejado los vicios. Agradezco a Dios porque he dejado los malos caminos. Pero por sobre todo, y allí llegué a identificarme con él. Agradezco a Dios por tenerme en sus caminos, porque está yendo a una iglesia evangélica. Está asistiendo. Dice, ahora ya formo parte del diaconado en mi iglesia. Soy feliz sirviendo al Señor al escuchar uno todo eso. Hermanos, la mayor felicidad es ser amigo con Cristo Jesús. Es tenerle a Él, es relacionarse con Él. No, no se trata de bienes, no se trata de nada más. Como dice el canto, aunque me falte todo, menos todo. Con esto en mente, ahora comparto con ustedes esta declaración que encontramos en la Review and Herald, página 26 de 1897, párrafo 10. Cristo, escucha bien, porque este es el otro aspecto que encontramos en que encontramos en el en la declaración de la carta a la iglesia de Éfeso. Y debemos de atesorarla en el corazón, independientemente que lo que todos los pormenores que hayan pasado en el Edén, cosas que nosotros terminaremos de aprender concretamente cuando nuestro maestro, el maestro de maestro, cuando yo me siente a sus pies, cuando yo vea su rostro, cuando yo escuche audiblemente su propia voz, cuando estemos como estuvieron los rabinos delante de él cuando tenía 12 años, maravillados por su enseñanza. Cuando esa sea nuestra experiencia, conoceremos como fuimos conocidos. y le veremos tal como Él es. Dice acá, en esta cita, que es, pienso yo, lo más relevante que el Espíritu de Profecía tiene que decirnos en relación al árbol de la vida. Dice, la Review and Herald, que era un periódico, una revista, enero 26 de 1897, párrafo 10, dice lo siguiente. Cristo es la fuente de nuestra vida, la fuente de nuestra inmortalidad. ¿No es maravilloso esto, Marlene? Cristo, tu amigo, tu hermano mayor, tu salvador, tu Goel, tu pariente más cercano. Cristo es la fuente de nuestra vida, la fuente de nuestra inmortalidad. Y agrega, Él es el árbol de la vida. Por tanto, el árbol sembrado en el centro allá del jardín del Edén era una representación de Él. Él es el árbol de la vida. Y a todos los que acuden a Él, les da vida espiritual. Gloria a Dios. Hermanos, yo creo que en esto debe de redundar finalmente, en síntesis, todo lo que se ha dicho en el mensaje a la iglesia de Éfeso. A que recupere su primer amor, a que haga las primeras obras, que recuerde dónde ha caído. Que venza para poder tener derecho a comer. Yo le daré a comer del árbol de la vida. Yo pienso que este pensamiento, y lo vamos a terminar con San Juan capítulo 6, es lo que debe de retumbar en nuestra mente. Debemos de aprender, y yo le pido a mi Dios que corte de mí todo, toda distracción. Les he comentado que yo sigo las noticias. Yo no sé ni, bueno, no creo que sea herencia ni cosa por el estilo, pero mi papá, ahorita que yo bajaba a hablar con ustedes, porque estoy en la ciudad con mis padres, ahorita a las 4 de la mañana, antes de las 4, ya mi papá está escuchando noticias. Pero créanme que por más Fox News que yo esté escuchando, viendo videos, todo, cuando de pronto digo, pero ¿y qué provecho tengo? ¿Y de qué me ayuda? ¿Y de qué me sirve? ¿No sería mejor estar repitiendo un texto de la palabra de Dios? ¿No será que el diablo sabe que a mí me gustan las noticias? Y no me gustan las noticias de masacres, de que perdió la cabeza, que le quitaron acá, que le hicieron... no sé cómo le llaman, ¿no? Ese tipo de noticias, yo sé que tienen un nombre apropiado. No, yo detesto esto, no quiero, pero eso de que se reunió Donald Trump y Putin en Alaska, le pido a mi Dios que aún eso arranque de mí. No quiero ser esclavo de nada ni de nadie. Y pongo este ejemplo de mi vida, de mi propia lucha, para que tú identifiques cuál es la tuya. Para que no caigamos en la astucia y en el engaño de Satanás. A todos los que acuden a Él, les da vida espiritual. De cierto os digo, declaró, Moisés no os dio el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¡Wow! ¡Cuán cerca tenemos la dicha de gozar aquí vida eterna! De comenzar a gozar aquí vida abundante para que vivamos largos días. Cual sea su beneplácito, su buena voluntad, su deseo sublime. Que tengamos vida, tengamos... ¿Cómo es posible que nosotros podamos culpar a Adán y a Eva? Que por culpa de Adán, no. ¿Por qué no decimos, por la victoria de Cristo yo también puedo vencer? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que centrarnos en el pasado, en el lejano pasado, y no en el cercano pasado, hace 2000 años? ¿Por qué tengo que viajar 6000 años? ¿Y por qué no detenerme en lo que sucedió hace 2000 años? ¿Por qué podemos estar reclamando la desgracia de Adán y no la victoria de... ¿Por qué? Hace sentido, tiene coherencia lo que le estoy diciendo, sí o no. Diógenes, ya estamos por terminar. Claro que sí. ¿Por qué fijarse en lo malo cuando tenemos una esperanza tan grande? Cierto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué no mejor decirle, Señor, arranca de mí? Renuévame, Señor. Tú eres el árbol de vida para mí. El que cree en mí, dijo él, tiene vida eterna. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les respondió, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hoy podemos. Hay otra cita en el Espíritu Profecía que viene a mi mente, mas no la tengo acá. Que el árbol de vida que se ve en el paraíso de Dios, que comerán los que guardan sus mandamientos, los que salgan vencedores, las hojas de dicho árbol, lo dice, yo sé que está escrito, yo lo leí, yo no estoy inventando esto, que el árbol también simboliza, las hojas del árbol simbolizan las hojas del sagrado libro que tú tienes a tu mano. Es un símbolo de la palabra de Dios. Hermanos, es nuestro privilegio poder escuchar el mensaje a la iglesia de Éfeso. Estas últimas palabras que escucharon están en San Juan capítulo 6, versículo 50 en adelante. No es nuestro privilegio escuchar lo que el ángel le dice a la iglesia de Éfeso. Y termino con ese pensamiento y mañana con la ayuda de Dios entramos al mensaje a la iglesia de Esmirna. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. ¿Vencer qué? Al que venciere, ¿vencer qué? Tienes que vencer como Cristo venció. Yo tengo que vencer como Cristo venció. Que Cristo no perdió su primer amor. vivió la pasión hasta el último suspiro. Creyó, confió, obedeció y venció la muerte, venció la tumba, pero antes venció al pecado en la carne. Ese es el llamado que Dios nos hace a ti y a mí. Vence la carne, vence el mundo, vence el demonio, vence al pecado. Yo soy para ti tu árbol de vida, yo soy para ti tu vida eterna, yo soy para ti la esperanza de gloria. Sí se puede. ¿Por qué tenemos que escuchar al diablo a través de sus ministros diciendo que no se puede? Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que Dios nos ayude y que estemos en esa fila cuando Cristo coja del árbol de la vida, así como Satanás cogió del árbol de la ciencia del bien, del árbol prohibido, y se lo puso en la mano a Eva. Así un día Jesús cogerá del árbol de la vida y la pondrá al alcance de aquellos que salgan victoriosos. Mi deseo y oración, que Diógenes, Marlene y cada uno de ustedes, mi esposa, mis hijos, mis seres queridos, mi anhelo es que todo el mundo comamos finalmente de la mano de Jesús, porque Él nos servirá. Que hayamos aprendido un poco, como dije, habrá quedado una inmensidad debajo de lo que no tocamos relacionado a la primera carta, pero que el Espíritu Santo te lo dará a ti a la medida que pases tiempo meditando en su palabra. Marlene, nos despides en oración y culminamos aquí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Amén. Te alabamos, Padre, por las cosas que has hecho por nosotros. No hay palabras, Señor. Has sido tan misericordioso, tan amoroso, Señor, y te agradecemos por eso. Señor, límpianos de todo mal. Pon en nosotros aborrecimiento hacia el pecado, Señor. Y arranca, Señor, eso, lo equivocado. Eso, Señor, que hace separación entre tú y nosotros muchas veces. Haznos entender, Señor, como decía Donald, que podamos identificar, Señor, esas cosas que nos están distrayendo y que podamos poner toda nuestra atención, Señor, en ti, en tu palabra, en tu obra. Señor, ayúdanos a vencer, por favor, para que podamos un día no muy lejano poder comer de ese árbol de la vida que tú has prometido. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Dirige nuestras vidas, Señor. Nos colocamos en tus santas manos, confiando, Señor, de que nos has escuchado y de que tú lo harás, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.